Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570, a nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook también nos encontrás como La Chispa Mendoza. Y como siempre iniciamos este programa con un gran saludo para todos los amigos y colegas y trabajadores que hacen programas similares a los nuestros, como Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Comunitaria en Radio Libre 96.3 Santa Teresita, al programa La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 de la provincia de Neuquén, un gran abrazo. Al programa Semillas de Revolución con Gabriel Leiró, Claudia Naya y todo su equipo en www.lafabricacultura.net. Los escuchás a través del Facebook los sábados de 19 a 20. En Radio Semilla, FM 106.5. A Marcelo Marín en Libertad Sindical, en Radio La Ranchada 103.9 de la provincia de Córdoba. A todo el equipo de La Voz del Obrero en FM Única y en FM Plural de la provincia de Buenos Aires. Señal informativa. Hoy estoy retrabada. www.subterradio.com, Sindicato del Subte de Buenos Aires. AFM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio, del noroeste argentino en la provincia de Chaco. A todos los integrantes de la red FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todos los integrantes del COMECUCO, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde encontramos a La Mosquitera, Giramundo, La Guaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, La Paquita, El Algarrobal y, por supuesto, Radio Comunitaria Cuyún, entre ellos. Bueno, como siempre decimos, como un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, acá nuestra opinión es sumamente parcial. Estamos de este lado, del lado de la clase obrera, y bueno, y lo más destacable de esta semana, de estos días, ha sido la fabulosa actuación de la clase trabajadora en este paro convocado por el triunvirato burocrático de la CGT. Uh-huh. Muy a pesar de que muchos de los trabajadores que participaron de las medidas, ya sea parando en sus lugares de trabajo y movilizándose en algunos casos, muchos no coincidimos y no aceptamos a esta dirección burocrática. Nos expresamos de esta manera con el paro y la movilización porque es sumamente necesario. O sea, los trabajadores estamos viviendo una situación lamentable. Ayer nomás se publicó que en el mes de agosto hubo 6.233 despidos, la mayoría trabajadores de la industria, y ni que hablar de la razia que está haciendo el Estado a nivel nacional en las reparticiones públicas. Dejando cesante a mucha gente contratada que está precarizada de años, y bueno, y aprovechan la situación para en esta etapa no renovar contratos y dejar a muchos en la calle. Pero ojo, que no es solamente que se rescinden contratos, sino que también estos señores siguen tomando gente. Exacto, ¿eh? Ojo con eso, porque también un poco lo que ellos tratan de mostrar es que están haciendo un achicamiento razonable y ubicando al personal del Estado donde tienen que estar para que mejor rinda, pero se está dejando en la calle de mucha gente. Bueno, ahí vimos los achiques que ha habido, sí, en el INTI, en el Hospital Posada, en los hospitales públicos, en nacionales, ¿no? Acá en la provincia va a haber una gran cantidad de despidos a partir de la aprobación de esta modificación en la ley del estatuto, donde cualquier empleado que tenga un sumario va a ser despedido. Claro, sin más. Tener ninguna consideración. Exacto, eso se lo debemos a los legisladores del oficialismo y a los colaboradores, de siempre, ¿no? Mancinelli. De Libres del Sur, traidor a su clase, y a los que dicen representar al Partido Intransigente, Bonarrico y su banda, que también votan a favor de todos los proyectos del oficialismo. Vaya a saber qué entuerto y qué negocio tienen entre manos para que esto sea así, que voten tan disciplinadamente todos los proyectos que presenta el oficialismo acá en Mendoza. Bueno, esta cifra es alarmante. En un mes, 6.233 despidos, ¿no? A esto le sumamos lo que vienen de antemano. Tal es así que, justamente, el índice de pobres, no vamos a hablar el índice de la pobreza, vamos a hablar el índice estadístico de pobres para nuestro país, es del 35% de la población, ¿no? O sea, que un tercio y un poquito más de la población de nuestro país está en condición de pobre. Ojo, muchos incluso teniendo trabajo, ¿no? Sí. Porque también se determinó para el mes de agosto, que pasó, que la canasta básica, alimentaria básica, familiar, está en el orden de los 18.000 y pico de pesos. Y hay un montón de gente que cobra mucho menos que eso. Por supuesto, un maestro con salario inicial, la mayoría de los trabajadores vitivinícolas, la mayoría de los trabajadores metalúrgicos sin categoría y sin horas extra, la mayoría de los docentes, ya lo dije a nivel inicial, son y por supuesto la gran mayoría de los jubilados, ¿no? Hoy tienen salarios de pobreza, tienen jubilaciones de pobreza. De miseria. O sea, por debajo de la línea de la pobreza. Y bueno, y ni que hablar de la indigencia, y eso lo notamos nosotros a diario cuando se vuelven a repetir y se vuelven a ver, como en otras épocas, lamentablemente gente revisando la basura y cosas por el estilo. Sí, exactamente. Tenemos un par de entrevistas interesantes, como siempre, y vamos a hablar de este tema justamente, el tema de la desocupación y cómo pega en la familia del trabajador argentino. No solamente la situación del despedido, sino el tema de vivir pendiente con la espada de Mocle de que si te vas o te quedas. Que también es la precarización, es parte de la precarización laboral, ¿no? Uh-huh. Gente que tiene muchos años de antigüedad en empresas que están justamente, se acogen a beneficios que le da la ley para entrar en concursos preventivos, cosas por el estilo, y con el afán de no bajar sus ganancias, porque de eso se trata. No bajar sus ganancias o ganar un poco menos, terminan apretando para el lado del personal, aumentando la productividad, y lo cual también genera un aumento de los riesgos laborales, los riesgos de accidente y cosas por el estilo. Bueno, eso tenemos para hoy. Vamos a charlar con alguna gente que está sufriendo, con los compañeros trabajadores que están sufriendo esto, no sin antes recalcar lo importante que fue para el país

a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y qué miércoles, qué voz se ha encendido hoy en La Chispa, ¿no? De este pueblo que lucha, de estos trabajadores que han asistido a este tercer encuentro del sindicalismo revolucionario. Esa voz de May, de esta trabajadora que dice, bueno, lo último que vamos a abandonar es la lucha, ¿no? Que nosotros queremos los puestos de trabajo de la fábrica GAL que ha cerrado en Buenos Aires. Bueno, y esto nos, por un lado, bueno, nos muestra que bueno, que este gobierno aplica medidas que ninguna es a favor del pueblo, que todas son en contra, pero lo bueno, lo positivo, es que el pueblo está decidido a luchar en contra de estas medidas y que está buscando los caminos a través de esta democracia directa, de esta organización, de estas nuevas herramientas. Por ejemplo, este sindicato que nos contaba este muchacho Gonzalo, trabajador estatal del Chaco, que bueno, copiando también experiencia de los trabajadores de la empresa de agua, dijeron, bueno, nosotros queremos también algo parecido y organizar un nuevo sindicato donde, bueno, fíjate vos, no hay aporte, no hay cuota de social, afiliación social al sindicato. Bueno, es que originalmente la organización gremial apuntaba a eso. Claro. Los aportes que se hacían eran voluntarios y eran para los fondos de huelga, era para bancar a los compañeros que perdían trabajo y había que asistirlo económicamente hasta que, exacto, se reubicaran. Y bueno, pero después ya se convirtió en un club social, sí, donde, digamos, las dirigencias se perpetúan en las direcciones y los cargos se heredan, como el caso famoso de los Moyano en Camionero. Claro. Bueno, y en otros también, ¿no? Entonces, yo creo que este es un ejemplo y, bueno, y un poco lo que mostraba por lo que han comentado los compañeros que han estado en este tercer encuentro del sindicalismo revolucionario, esa variedad que hay, ¿no? Variedad, ajá, ¿en qué sentido? En algunos lugares han optado por crear un sindicato de nuevo tipo, ¿no? Que más que nuevo tipo es remontarse a los orígenes de la organización gremial de los trabajadores. Otros han decidido seguir recuperando comisiones internas, uh-huh, del cuerpo de delegados, y a lo mejor buscando alguna alternativa que los lleve alguna vez a ser dirección gremial, ¿no? Por ahí yo lo que también veo es que esta organización de los trabajadores a través de la democracia directa, de la asamblea y del mandato directo, muchas veces obligan a los dirigentes sindicales a tomar una posición distinta, claro, de la que ellos querrían tomar. Exacto. ¿Sí? Sí, entonces, sí, sí, son obligados. Así como salió este paro condicionado de la CGT, que pintaba hacer un paro sin movilización, los trabajadores arrancaron una gran movilización en todo el país. Claro, eso muestra un poco, nos muestra lo que decían los compañeros, ¿no? Este torrente que viene por abajo, que está empujando esta nueva clase obrera, estos jóvenes hombres y mujeres que, bueno, que se empiezan a destacar hoy, y bueno, y que de alguna manera son la contraparte de aquellos viejos que se aferran a las viejas estructuras, a las viejas formas, y bueno, y que no toman en sí mismo la representación y buscan en delegar, pero bueno, esos son los menos, ¿no? Porque a la clase no hace falta mucho para muestra sobre un botón, como dice el dicho, ¿no? Históricamente ya hace muchos años, incluso estamos hablando de mediados y finales de la década del 70, había una gran disputa entre esa nueva generación de trabajadores y dirigentes que se venían manifestando con las viejas, con las burocracias sindicales, que bueno, que justamente cumplen ese papel, ¿no? Sí. De más allá de traicionar a su clase, de ser un colchón entre las patronales y las bases, para frenar los reclamos, y bueno, y de alguna manera también para sacarse de encima compañeros que a ellos le pueden causar alguna molestia, ¿no? Claro. Ahora, eso se revierte con organización, con una postura independiente, como es la que se propone desde el Movimiento Sindical Revolucionario. Por eso es revolucionario, ¿no? Porque está proponiendo la independencia política de la clase, la independencia de todas las estructuras del sistema. Porque incluso hoy los sindicatos, a pesar de la historia y a pesar de que muchos compañeros se resisten a aceptarlo, hoy son parte de la institucionalidad burguesa para someter a los trabajadores. Y a la prueba nos remitimos lo que significa esta CGT con este triunvirato de burócratas que enquilosaban en sus cargos, no solamente este triunvirato, sino que la mayoría de los dirigentes sindicales de este país, ¿no? Sí. Y que a su vez, para abajo, organizan también a su gente, se valen de las patotas para enfrentar a los compañeros. Recordemos la agresión que sufrieron los compañeros choferes de colectivo de Buenos Aires por parte de la patota de la UTA. Hoy actualmente incluso hasta los más pintados como progresistas para defender sus cargos, como han sido algunos grupos de ATE en, por ejemplo, en el Hospital Posada, donde la interna sindical juega a favor de la patronal Estado para ir eligiendo quién se queda y quién se va, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos que en relación, bueno, yo veía en uno de los medios, veía la foto de quienes encabezaban la marcha, ¿no? La gran marcha acá en Mendoza. Mm. Y bueno, y había gente combativa, y habían los burócratas que se plantaron ahí adelante de la gran marcha. Por ejemplo, el dirigente de ATE, el Roberto Macho, y la mujer de él, que ni siquiera fue elegida dentro de las listas, porque cuando se hicieron las elecciones donde ganó este tipo, la mujer no estaba en esas listas. Y hoy es una burócrata más acomodada en oficinas y en direcciones dentro del sindicato, que se las crearon exclusivamente para que ella estuviera ahí metiendo la cuchara, porque es bastante metida. Y estaban ahí como poniendo la cara por los trabajadores cuando han sido unos traidores que firmaron en baja. Fue uno de los primeros sindicatos que firmó en baja las paritarias acá en Mendoza. Claro. Eso es lo que tenemos que ir cambiando. Como decía este muchacho, estamos cansados de que nos traicionen, estamos cansados de que nos mientan, estamos cansados de las medidas que toma este gobierno, estamos cansados de no llegar a fin de mes. Entonces, estos cambios los tenemos que hacer por este camino. Bueno, por eso justamente surge esta alternativa que está tomando cuerpo y está tomando fuerza y que se empieza a desarrollar. Es importante, como plantearon los compañeros, ¿no? Esta nueva mesa provisoria de dirección dura hasta el próximo encuentro, que se renovará o se reemplazará. Bueno, eso también es una muestra de que acá no hay burócratas que quieran perpetuarse en una figuración, exacto, ¿no? Exactamente. Bueno, y fundamentalmente esto sumado a la gran movilización del día de ayer, el gran paro que se dio a nivel nacional, donde la clase respondió en Buenos Aires fue contundente, en la mayoría del país. Bueno, por ejemplo, ayer en Mendoza, según las estadísticas oficiales, todo el mundo trabajó, pero uno caminaba por las calles del centro y era como un sábado a la tarde. Claro, ¿no? Exacto. O sea, un domingo a la tarde. O un domingo. Un domingo a la tarde. Es más, algunos negocios permanecían cerrados. Yo estoy en ahí en pleno centro, no pasaba nadie. Claro. Entonces, bueno, esto un poco nos muestra que nuestro pueblo, nuestra clase obrera, está dispuesta a dar la pelea. Ayer se dio de esta forma, en otros lugares se dio con cortes de ruta, ollas populares. Acá se demostró una gran movilización al mediodía. Y día a día, mes a mes, vamos a seguir peleándola y bueno, porque nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y no nos conformamos. No queremos seguir sufriendo este aprobio que nos impone el sistema capitalista y sus gobiernos, porque ojo, sus gobiernos, ¿no? O sea, porque no es Macri, es la burguesía en el gobierno, dueños del Estado, y el Estado explotando a toda la población. Entonces, no hay que dejarlos gobernar. No hay que dejarlos gobernar porque hay una revolución que está en marcha. Y bueno, y como siempre decimos, ¿no? Sí. Hay que seguirla peleando y bueno, este es nuestro eslogan. Y cada vez nos demuestra que cada vez tenemos más razón de ser. Hoy se publicó en el boletín oficial que el Estado Nacional ha decidido suspender todas las asignaciones por invalidez. La intención de ello es revisar caso por caso, pero primero se la sacamos a todos. Claro, después vemos a ver a quién se la volvemos a dar. Entonces van a perjudicar a muchísima gente que necesariamente la tiene porque no se puede valer por sí misma. Pero primero castigo y después reparo, como siempre han hecho. Como siempre. Entonces, bueno, no hay que dejarlos gobernar. ¿Por qué? Porque la revolución está en marcha. Exacto. Una vez más. Hasta el próximo miércoles. Nuestro micrófono abierto para todos los trabajadores. Y esto es también un pequeño aporte a esta revolución. Chau, chau. Chau, hasta el miércoles.